Hola, nosotros somos Glocal, somos un colectivo de microintervenciones barriales. Es un proyecto interdisciplinario de cultura libre, open source, cultural noise, arte, ciencia y tecnología digital. Nos pueden encontrar en @glocalmx.